Plata, Villa Gesell, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, San Luis, Villa Mercedes, Montevideo, Punta del Este, Sol, Líneas Aéreas. Más información en sol.com.ar. Todo lo sano del yogur, todo lo rico del helado. Yogur Mont, el yogur se hizo helado. Pedilo, los encontrás en los freezers de la Montevideana y Comcom. Porque sabemos que viajar es regresar. Es volver a descubrir el mágico entorno de nuestro país. Te invitamos a alcanzar lo lejano. Empresa Argentina. Empresa Argentina. Combinamos estilo con funcionalidad para nuestros pasajeros. www.empresaargentina.com.ar. Fin de espacio publicitario. La radio que vos escuchás. Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es en Del Plata, 107.5 Boxeo Planeta. Todo lo que tiene que ver con el boxeo a nivel nacional, internacional, pasa por esta propuesta que se llama Boxeo Planeta. ¿Qué hacemos? Damián Cassino y quien te habla, Luis Parpaceli, por Del Plata, la 107.5. Donde quieras que estés, el abrazo grande de Boxeo Planeta. Por supuesto, nosotros también ya estamos como vos. El sonido, el volumen de tu TV está bajo. Estás en Las Vegas y estás en Rosario, en Boxeo Planeta, edición número 146. Está por comenzar el combate que por el título pluma interino Asociación Mundial de Boxeo van a sostener nuestro compatriota, el oriundo de José Carlos Paz, allí en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, Jesús Cuellar, 125 libras, y el estadounidense Rico Ramos, en instantes nomás. Y vas a saber qué es lo que sucede si no lo podés ver aquí en Boxeo Planeta. Por supuesto que hoy vamos a comenzar de manera diferente. Tenemos una historia. Esa historia te la va a contar quien primero te va a saludar y por supuesto te va a dar algunos aspectos de algo que tiene que ver con un pugilista que en la Argentina hizo historia. Y queda esto en la voz de Damián Cassino. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luisito? La ¿ansioso? Alegría, como siempre, de comenzar un nuevo programa de Boxeo Planeta desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. El abrazo grande a todos los oyentes de nuestro país y también, por supuesto, agradecer a todos los aficionados de Boxeo Planeta desde el exterior. En esta edición 146, Luis, vamos a tener mucho material para analizar. Sin lugar a dudas, seguramente la pelea del día de mañana va a ser lo que nos haga analizar toda esta jornada de Boxeo Planeta, pero por supuesto vamos a tener un protagonista de lujo en este Boxeo Planeta. Por eso, en Boxeo Planeta, esta historia que está en este momento fundamental del boxeo argentino es auspiciada por Olimpia Deportes de Mendoza 1028. Y si querés llamar a Boxeo Planeta y a Radio del Plata, para ser más precisos, en la 107.5, hacerlo al 440-1075. 440-1075, deja tu mensaje y tu pronóstico para mañana. Y si no, hacelo a través del 156-168686. Si sos de Rosario y alrededores, 0341. Y por supuesto, te vamos a dar la posibilidad de darte la respuesta que vos necesites. Ya está saludando a nuestro compatriota, pero vamos a la historia con Damián. Le cuento que nació en Freire, Argentina, el 3 de junio de 1957. Se caracterizó por su potencia y su fuerte pegada en la década del 80, realizando En la categoría mediano, 75 peleas profesionales con 67 victorias, 47 por la vía del nocaut, 5 derrotas, 4 por nocaut y 1 por descalificación. Y 2 empates también. Peleó en las mejores veladas boxísticas de Las Vegas, compartiendo cartel con Mano de Piedra Durán, Marvin Hagler, Tommy Hearns, Ray Sugar Leonard, y llegando a combatir en 3 oportunidades por la faja mundial de la categoría mediano. El 8 de diciembre de 1978 debutó como profesional en San Francisco, venciendo por nocaut en 1 a Jorge Servín. El 13 de marzo de 1981 se consagrara campeón argentino al vencer por puntos a Jacinto Fernández en San Francisco, Córdoba. Y en Pergamino, Buenos Aires, fue campeón sudamericano de ganarle a Carlos Burlón por nocaut en la segunda vuelta. Recordar que tuvo 3 chances mundialistas. Perdió por nocaut técnico en 10 el 30 de marzo de 1984 con el gran Marvin Marvelous Hagler en Las Vegas. También perdió por nocaut en 3 en Las Vegas ante Tommy Hearns el 29 del 10 de 1987 y se retiró tras su último combate ante otro también campeón del mundo, Michael Nunn, el 4 de noviembre de 1988 cuando perdiera por nocaut en 8 asaltos también en Las Vegas. Hoy la historia en Boxeo Planeta se la lleva Juan Domingo Martillo Roldán. Yo, I hope you got the skills of a sumo, 'cause battle with me, I'm sure you get judo by me, the green hornet. Muy bien, continuamos en Boxeo Planeta aquí en Del Plata 107.5. Ha comenzado en Las Vegas el combate que tiene que ver con la presencia de Jesús Cuellar, el jinete del nocaut, y por supuesto un oponente bastante peligroso que es Rico Ramos. Ya está por finalizar la primera vuelta, ninguno de los dos se guarda nada. Nuestro compatriota con su poderoso golpe de derecha, acompañando siempre la izquierda como golpe letal, está tratando de sacar alguna diferencia sobre el norteamericano, que tampoco se guarda nada, bastante pareja esta primera, el primer capítulo, pero nuestro compatriota va con furia sobre el oponente, tratando de hacer honor a ese apodo que tiene que ver con el jinete del nocaut. Hace un tiempo ya bastante largo que está entrenando en Oxnard, California, y por supuesto de seguir con la profesionalidad como meta, Jesús será realmente una figura importante. Esperemos que esta noche se consolide y obtenga el título pluma interino AMB. Decía mi compañero Juan Domingo Martillo Roldán. Y usted dirá, ¿por qué? Porque él ha tenido la posibilidad de saber lo que es combatir en Las Vegas y lo ha hecho ante pugilistas notables que forman parte de la historia del pugilismo internacional como de lo mejor que ha dado el boxeo en el mundo. Por supuesto que en la medida que podamos, vamos a tener la posibilidad cierta de que todo lo que esté pasando en Jesús Cuellar. Cayó el norteamericano Rico Ramos. Me parece que ahí se viene la cuenta. Sí, señor. Están faltando tan solo 14 segundos. Está en la lona. Se levanta el pugilista norteamericano. El juez le estira los guantes. Le pide que levante las manos. Jesús va a ir prácticamente por el nocaut. Está por finalizar el combate. Y nosotros estamos por iniciar algo que es muy lindo, pero que no es un combate. Final de la primera vuelta. El argentino ya dio por tierra con su oponente. Y nos vamos en Boxeo Planeta a una entrevista. Sí, Damián. Bueno, Luis, aquí en Boxeo Planeta vamos a tener la entrevista de lujo. Agradecerle a este gran boxeador que tuvo la República Argentina, que supo enfrentarse a los mejores y que no le esquivó a nadie. Yo le quiero agradecer y por supuesto también le quiero dar la bienvenida al gran boxeador que fue Juan Domingo Roldán. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido a Boxeo Planeta. Damián Casino te saluda. Oyentes, muy buenas noches. Bueno, Juan. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Realmente estamos a puro box aquí en Boxeo Planeta y bueno, queríamos tenerte. Hace un tiempo ya te debíamos una entrevista porque realmente has dado tanto, Juan, por el boxeo de la República Argentina. Has llevado la bandera a los lugares más difíciles que existen a nivel internacional. Por supuesto, recordar las veladas en Las Vegas, Pero bueno, también queríamos repasar un poco tu trayectoria, que ha sido muy, muy amplia aquí en la República Argentina. Que nos cuentes un poco cómo empezaste en esto del boxeo. Sabemos que naciste en Freire, que estuviste trabajando mucho tiempo en un tambo, que te llegó el boxeo después de haber escuchado una pelea de nada más y nada menos que Bonavena Middleberger, también de Nicolino y Paul Fuji. ¿Cómo está todo eso, Juan? Bueno, bien, gracias a Dios. Sí, yo empecé el boxeo, como dijiste vos, la pelea Bonavena Middleberger, y después escuché Loche, Paul Fuji. Bueno, después vinieron, también escuché también a Carlos Cañete, a Ramón La Cruz, que me peleó por todo el mundo. Así que bueno, tengo muy gratos recuerdos de todos los argentinos que fueron y que no fueron campeones del mundo también. Juan, muy buenas noches, te saluda Luis Parpacelli y por supuesto la gratitud enorme, la satisfacción es muy grande poder conversar con alguien que ha tenido la posibilidad de llegar a lo más alto en el boxeo y por supuesto que vos de Las Vegas sabés mucho, más allá de los resultados tienen que ver las experiencias y tiene que ver también con la profesionalidad que vos tuviste. Recuerdo, yo también recuerdo, valga la redundancia, lo de Bonavena y Karl Mildenberger, el alemán que ganara nuestro compatriota. Aquella mañana que me escapé en la escuela y me fui al baño con tres o cuatro compañeros, amparados por el preceptor para escuchar a Paul Fuji y Nicolino Loche, que ganara también el mendocino. ¿Te acordás de la vieja radio Espica, forradita con cuero grueso? Esa era la... nosotros teníamos una Macari, era la carada. Sí, también estaban de moda en esa época. Y como vos también decías, a Carlitos Cañete uno le siguió la carrera los miércoles, en las veladas de boxeo que daba Canal 7. Sí, ¿por qué el boxeo? ¿Por qué elegiste el boxeo en tu vida, Juan? No sé, porque yo todavía... lo único deporte que me gustó, no, aunque nunca peleé en la calle, siempre fue el boxeo, lo que más me gustó, que el fútbol, que todos los deportes, ¿no? Sí, sí. Si tuvieras que decir dos o tres cositas acerca de qué es lo que te dejó la actividad, ¿qué dirías, Juan? Y mira, yo soy agradecido al boxeo, gracias a Dios. Tengo un pasar económico muy bueno. Pude comprar el campo donde fuimos 23 años tambero, hoy soy, ya hace del 83 que soy yo propietario del mismo campo. Y bueno, muchas cosas, el museo me dio muchas cosas lindas, como también grandes amarguras, que tuve, no fui campeón del mundo porque peleé con grandes campeones como Hagler, como Tommy Hearn, como Mark Hernán, pero para pelear en Las Vegas no es fácil, ¿no? ¿Cómo es una noche, una noche antes de una pelea tan importante, Juan, en Las Vegas, en víspera de lo que va a ser la pelea del día de mañana, que el chino, un santafesino como lo tenemos aquí, va a pelear con nada más y nada menos que con el número uno del mundo, que vos también tuviste esa posibilidad? Mira, yo creo que el chino va con una experiencia muy buena, ya que ha tenido peleas importantes, como la última que estuvo en Las Vegas, así que creo que nada de Las Vegas lo va a asustar, ni el que tenga al frente. El chino es un hombre que yo lo veo muy seguro y apuesto, ¿no?, a que le va a ganar. Yo creo que a Mayweather, no creo equivocarme, creo que no le van a pegar, no le han pegado nunca como le va a pegar el chino. Creo que este hombre que tenga una gran experiencia hablando de Mayweather, pero yo creo que nunca peleó con un boxeador como peleó con el chino Maidana, que pegue como pega el chino. ¿Se puede decir, Juan, que Maidana te pidió prestado el martillo? Y si hace mucho tiempo, yo estuve viendo acá en TC Sport ahora todas las peleas, todo nocao, y bueno, es una carrera mía parecida a la mía también, porque yo, a pesar de que tuve casi 90 y pico peleas como profesional, hice poco round. Tuve mucho ganado por nocaut el primer round, el segundo. Y noqueabas mucho en amateur también, Juan. Tuviste 100 peleas. 100 peleas, tengo más de 80 nocaos. Tuviste la posibilidad también de viajar a Estados Unidos siendo amateur y salir campeón, claro, de guantes, sí, de oro, ¿no es, sí, cierto? En Venezuela, guantes de oro, en Venezuela, en Venezuela. Allá por el año 77-78, claro, eso, Juan, ¿no? 77-78, sí. Y tuviste también la desgracia de sufrir rotura de mandíbula en aquella oportunidad, claro, en Venezuela. Claro, cuando fui a New Jersey. Claro, no pude. No, en En Venezuela. En Venezuela, en Caracas, Venezuela, me rompí la mandíbula. ¿Y no pudiste pelear por No por pude la pelear final. La final, claro. No me dejaron pelear la final. 100 peleas, amateur, qué gran campaña, Juan. Sí. Realmente... O sea que... ¿Y cómo te metiste en el gimnasio, Juan? Escuché por ahí que una vez escuchando radio de un colega, sí, Emilio Velesi, de Rafaela, sí, que sí, comentaba que había un festival. Contanos un poquito esa historia tan sí, linda que viajaste con tu papá y que con tu hermano, creo que peleaban con tu hermano. Y dijo, bueno, ahora van a subir ustedes arriba del ring. ¿Cómo fue esa anécdota, Juan? Mira, sí, nos estábamos cenando la noche y un día viernes y estábamos escuchando la radio de Vélez y decía que había el festival de boxeo con el Fraga, un pueblito muy chiquito que está ahí a 20 kilómetros. Y fuimos, le dijimos, vamos, y fuimos. Y teníamos un Foracia del modelo 31 nosotros. Y cuando íbamos le pegamos a mi hermana de que salimos hasta que llegamos. Y, bueno, cuando llegamos allá, mi papá le dijo al que después fue tiene conmigo, dice, yo tengo dos boxeadores que quieren pelear gratis. Ah, la fresca. Y quiero que les peguen, así dejar de joder con el boxeo. Porque nosotros ya practicamos boxeo. Yo desde los 7, 8 años empecé a ponerme bolsa, toalla en las manos para boxear. Y hacíamos ron con mi hermano de 4 horas, ¿no? Sí. Porque empezábamos a boxear desde cuando se iba mi viejo a freír, cuando volvían de las 8 hasta las 12. ¿Viste? Mira. Y bueno, esa noche a la media hora me decían, no, estaba arriba del ring. Ese fue un día viernes, el día lunes ya estuve en el gimnasio. Oh. Al mes volví a pelear, gané por nocao, a los 15 días volví a pelear, gané por nocao. Y bueno, ahí se fue dando. ¿Quién fue su primer técnico, Juan, en esa oportunidad? Gregorio Rochoros. Ah. Un hombre que tuvo la gran valentía de decirme, yo sí hasta acá y crees que yo te veo condiciones y vos tenés que buscar un gimnasio donde te enseñen mejor que yo. Qué bueno es. Que pocos hoy en la Argentina lo hacen. ¿Y ahí donde después va a Santa Fe, Juan, con Bruce? Claro, ahí yo voy a Santa Fe, al gimnasio Amilcar Bruce, que después me voy con Lecture, porque se pelea Bruce Lecture, y bueno, ahí quedaron 20 boxeadores, los mejores del país quedaron en la calle, porque los boxeadores de Bruce no tenían cabida acá en nuestro país, así que me tuve que ir con uno de los segundos que tenía Brusa, que era Guillermo Gordillo. Así que nos vinimos a hacer patria nueva acá en San Francisco, y ahí empecé a fútbol a Luna Park con Tito. Bueno, después se me fue dando a través de pelea, gracias a una pelea muy mala que hice yo en Mar del Plata, me dio la posibilidad a Jacinto Fernández de Patito Argentino. Si tuvieras que tirar alguna reflexión, hacer un comentario acerca de Tito Lecture, ¿cómo lo viste? ¿Qué fue para vos Tito Lecture? ¿Para vos y para los argentinos? Yo soy lo que soy y tengo lo que tengo gracias a Tito Lecture. Creo que fue un gran amigo, un gran consejero, un gran defensor de los boxeadores, que nos, aparte de dirigirnos, nos guiaba como persona, nos guiaba como ser humano, así que bueno, es una persona, para mí fue todo Tito, ¿no? Para mí, éramos 300 boxeadores ahí en Luna Park cuando se cerró Luna Park. ¿Qué número? Éramos aparte profesionales, 300 boxeadores profesionales. Sí. No había amateur en esa época, ¿no? Juan, ¿cuál fue su mejor momento boxístico, si usted tendría que recordar, con cuando peleó con Hagler, cuando fue a pelear con Tommy. Sí, ahí tenía 27 años, pero... Estaba bien de bien, de ahí estaba de lo muy físico, bien. Psíquico, todo, se había complicado. Sí, ahí estaba muy bien porque tenía... Estábamos con Paladino, estaba con Russo, profesor Russo. Y bueno, no se dio por esas cosas de la vida, pero... Muy buena pelea venía haciendo con Hagler, cuando realmente Hagler fue lo que fue, ¿no? Claro. Yo por ahí lo escuché decir a usted, Juan, que usted había tenido dos o tres problemas grandes en el boxeo y que habían sido Marvin Hagler, Tommy Herry y Michael Lang. Realmente. Sí, sí, la verdad que yo no creo que no nací para ser campeón del mundo, pero yo perdí con los mejores. Y a Hagler lo volteé, a Tommy Herry lo tuve cerca. Muy cerca. Y muy cerquita. Y bueno, a veces no se nace, pero hice todo, di todo por el boxeo. Por ahí escuché que... Hoy estoy disfrutando todo lo que hice del boxeo, ¿no? Seguro. Por ahí escuché que tenía otra propuesta cuando iba a combatir con Tommy Herr, y sin embargo usted eligió el camino de Herr, ¿no es cierto? Claro, sí. A mí me dieron a elegir Tommy Herr o Aylan Marsley. No, yo le dije, no, yo quiero ser campeón del mundo y ganando al mejor. Y elegí la pelea de Tommy Herr. Qué grande. Eran todas peleas difíciles, pero no, como la que tiene ahora. Muy difícil, Juan. No sea humilde, Juan. Estamos hablando de gente que está en la leyenda del boxeo en los últimos 40 años. Sí. Hagler fue uno de los mejores campeones del mundo. Fue 5 o 6 campeones del mundo de distintas categorías. Así que bueno, me tocaron la época más difícil de todo el boxeo. Te pregunta Damián si pegaba fuerte Tommy Herr. Tommy Herr podía pegar durísimo, sí. Hagler no. Hagler más bien justo. No, tenía continuidad, era 1, 2, 3, 4 y seguía. Un tipo que se era fácil de pegarle, pero se las bancaba, Sí, porque usted metió muchísimos, yo estuve repasando un poquito la pelea y metió muchísimos golpes, muchos ascendentes, uppercut, recibió. En el sexto yo le meto una piña y él sabe, yo sé que yo lo siento, pero no lo podía ver. Y él declara que él no se acuerda de haber pasado el sexto. Realmente. Increíble, ¿no? Eran campeones en serio. Y la historia de Tito, ¿no? Que creo que en una de esas peleas de la bronca se fracturó una mano o golpeó una pared. Ya no creo que hoy ningún promotor se rompa la mano por ningún boxeador, Juan. No, sí. Ha cambiado Tito, mucho. Yo siempre digo que Tito no existía nunca la palabra segunda, siempre todo de primera. Estadía, viaje, pelea, todo de primera. Juan, y cuando iba a pelear a Las Vegas, ¿usted sentía que estaba todo armado o que ustedes iban como invitados a la fiesta, que estaba todo preparado para que ganaran los púgiles de locales, de Estados Unidos, los locales? En este caso no se veía eso, no se notaba. A mí me pusieron supuestamente estaba firmada la pelea de Hagler Animal Fletcher. Animal Fletcher. Como yo venía a pelear de Italia, Worcester, Providence, atrás de Harvey, y quería sacarme, entonces me pusieron a Fletcher para sacarme a mí atrás del camino de Harvey. Claro. Y así le fue, lo mandó al hospital. Terrible. Quedaba la posibilidad a mí. Sí, lógico. Venía ganando, pero no convenciendo. Claro. Yo tenía que hacer una pelea buena y contundente, un tipo contundente para poder convencer. Se decía que no era de los preferidos de Bobarun usted, y que Tito hizo mucha fuerza para que pudiera llegar, ¿no? Realmente. Sí. Le contamos a la audiencia que estamos en Boxeo Planeta con Juan Martillo Roldán, una de las leyendas vivientes del boxeo. Y por quien Luis, yo me metí en el boxeo. Él contó que se metió en el boxeo viendo una pelea de Bonavena Middleberg. Yo recuerdo con un amigo, dice, esta noche prendete la tele y mirá que va a pelear Juan Martillo Roldán con Marvin Hagley, y ahí fue cuando al próximo lunes digo, no, yo quiero ver dónde hay un gimnasio para entrar. Era el entusiasmo, sí, sí. Y bueno, le debo estar en el boxeo a usted, Juan. Realmente se lo quiero agradecer porque es un lujo que también uno se da, poder charlar con uno de sus ídolos. Y en este caso, usted, Juan, para mí realmente ha sido mucho. Le quiero agradecer eso. Fíjate vos que la vida a veces trae cosas ingrato o de buena, como buena calidad o buena, o buen, qué sé yo, cómo te puedo explicar lo que me pasó. Yo tuve la suerte de no hace mucho conocer el hijo de Ringo Bonavena, que se llama Ringo también. Ajá, sí. La mujer de Ringo, que excelente familia, la hija de Ringo Bonavena, ¿viste? Y yo tuve dos ídolos en mi vida. Uno fue Ringo Bonavena y el otro del fútbol fue Roberto Perfumo. Roberto Perfumo, Roberto Alfredo. Claro, porque cuando sale el 67 campeón del mundo con Racing, sí, que yo escucho el partido y yo me hice hincha fanático de Roberto Perfumo. Claro, el señor. Y no hace mucho estuvimos en una nota con Roberto y yo le decía que él había sido, y esto había mi ídolo, porque fue uno de los más grandes jugadores. Le recordamos a la audiencia que se refiere Juan Domingo Martillo Roldán al partido que Racing le gana al Celtic Glasgow en el centenario de Montevideo con un gol infernal del Chango Cárdenas y se consagra campeón del mundo. El primer campeón del mundo que tuvo el fútbol argentino. El año anterior Racing había tenido el equipo de José, que dirigía Juan José Pizzuti, de la época de Cejas, de Basile, del Panadero Díaz, de toda esa gente. Juan, yo le quisiera, y mil disculpas que lo interrumpí, ¿actualmente con quién vive usted? Yo estoy con mi familia de Freire siempre. Ajá. Yo estuve separado 25 años, y bueno, hace 2 años estamos de vuelta con mi señora, así que estoy acá en la casa justamente con mi señora. Estamos viendo la pelea de Cuellar. Sí, con la familia, así que bueno, mañana seguramente van a estar todos prendidos y recordando aquellas épocas, Juan. ¿Cómo le pelearía a usted si tuviera que ponerse hoy la situación del Chino Maidana? ¿Cómo lo pelearía a Mayweather? A mí me gusta el Chino Maidana si lo lleva, si él le da espacio a Mayweather, lo va a dibujar la cara, pero si él logra llevarlo contra la cuerda, me gusta tirar esos goleados por arriba del hombro de derecha, tratando esos goleados cuando le pegue le va a hacer muy muy mucho daño. Porque el chico pega, ya estoy viendo los pelea de él, nosotros Juan... que pega y yo creo que Maidana no tenía con el Canelo Álvarez, pero Canelo Álvarez me parece que lo respetó mucho. Claro, sí. Y el Chino Maidana no lo va a respetar como lo respetó el gozo. A mí me gusta, a veces dicen que los... ¿Usted lo vio en vivo? Los pegadores peleamos corto, ¿no? A mí me gusta la pelea larga. Ajá. Con el Chino Maidana. Una pelea larga me gusta, porque arriba me gusta. Cuando pasa más aunque de la mitad. A mí me hubiera gustado que se hubiera ido un mes antes, no allá. Claro, seguro. Sí, sí. ¿Usted lo vio pelear en vivo al Chino que en Sunchale una vez? Sí, Juan? sí. Yo lo traje acá, luego que hacía 12 años en Brasil, lo traje. Lo vi a pelear al Chino Maidana en Sunchale. No, yo lo conozco de chiquito. Sí, sí. Así que bueno, vamos a estar en víspera de un yo gran tengo fe a muerte, porque el objetivo principal va a paralizar el país como la época mía, como la época de Carlos Monzón, la época de Galín, de todo eso. ¿Cómo fue mañana esa anécdota? No va a andar nadie mañana. Seguro. Juan, ¿cómo fue esa anécdota cuando fue por primera vez al gimnasio en Santa Fe de Don Amílcar Rosa y tuvo que hacer guantes con el... con uno de los que estaba ahí, creo que era, no sé, Rufino Cabrera. Rufino Cabrera, sí. En esa anécdota, porque es una anécdota muy linda cuando él le dice, ¿cómo fue, Juan, eso? Claro, yo cuando yo era el timbre, salgo para hacer guantes, me dice, pibe, ¿es tuyo eso que está en el suelo? Y yo miré, me metí un piñón en la cabeza y me dice esto porque te avivé, dice que no le hagas caso que lo de un museo con guante al frente. Claro, como le pasó en ese combate a Víctor Ortiz con Floyd Mayweather. Con Floyd Mayweather. Claro. Lo que pasó, sí, qué knockout terrible, que más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con la actitud de Mayweather, cuando hay alguien con guantes adelante siempre hay que cuidarse. Hay que cuidarse, sí. Qué linda entrevista, Luis Parpacelli, que estamos teniendo con, para mí con es un hombre de boxeo en serio. Un regocijo, y además hay una cosa que quiero destacar, que quien ha llegado tan alto como Martillo Roldán, y ha peleado con leyendas, porque ha peleado con leyendas de verdad, tenga la sencillez, la bonomía, la disposición como para prestarse en una noche donde estamos compartiendo también la pelea de Jesús Cuellar y Ramos, el norteamericano, donde ninguno de los dos se guarda nada, y a lo mejor el chico Cuellar, si hace una buena combinación, puede llegar a terminar por la vía rápida, pero se está poniendo un poquito difícil. Juan, ¿por qué lo admiraba a Oscar Natalio Ringo Bonavena? Porque él, yo siendo muy chico, esa no ese, esa tarde, las 3 de la tarde que me peleó con Niederberger, él hablaba mucho antes de las peleas, que hablaba, cantaba, el pío pío pa. Él hablaba mucho de la madre, de la tota, qué sé yo, ¿viste? Nosotros, como pibe, aparte había muy pocos ídolos en el boxeo, ya, ¿viste? Y Ringo, no fue campeón del mundo, pero también porque tuvo muchos clay en su mejor época. Cierto. Corajudo el hombre, ¿eh? Hizo guerras con Joe Frazier, sí, con Jimmy Ellis, puede ser también, sí. Jimmy Ellis también. Sí, sí. No, era un corajudo, además daba la ventaja de sus pies planos y bueno. Sí, pero era un corajudo. Y el hijo es igual. Sí. Yo soy igual. Juan, ¿qué fue el Luna Park en su vida boxística? ¿Cómo? ¿Qué fue el Luna Park en su vida boxística? Nosotros teníamos metas en el boxeo. Ajá. Primero ser profesional y llegar a pelear en una par. Claro. Porque llegar a pelear en una par era tocar el cielo. Sí, señor. Y después yo tuve la suerte de ser el último que lo llenó, con el Paraguay de Jiménez, con Violín Salgado, con Ray Subalpini, con el norteamericano que había sido campeón del mundo también, Williamson. Así que aquí en Rosario también peleó Juan, ¿no? Sí, sí. Claro, con dos veces peleé. Dos veces, sí. Peleé con Polo y peleé con uno que es un petizo. Maldonado, el canillo del Maldonado. Dos peleas. Sí. Y acá creo que también tuvo un sparring bastante conocido. Contreras, que le mando un saludo. Bicicleta Contreras. Ese hombre me enseñó mucho a mí. Mira. Porque sabía mucho de boxeo, sabía. Muy técnico, realmente muy buen boxeador. Muy frutivo de estar con él. Aparte, como persona, excelente persona. ¿Lo llevó a Las Vegas usted, Juan, no es cierto? Claro, sí. Mira. Juan, ¿cómo decirle gracias? Bueno, desde un micrófono es una cosa, pero nos hubiera gustado, y por qué no algún día nos pasamos por Freire, el asado lo pagamos nosotros, porque ha sido un gustazo charlar con usted en una noche de boxeo. Usted ha sido un grande, un aporte al pugilismo nacional, y bueno, esta entrevista, esta charla que hemos tenido, mucha gente, muchos compatriotas y amantes del boxeo de todas partes del mundo, en distintos horarios la van a poder disfrutar realmente como la disfrutamos nosotros, porque el sistema de Block, creación de este analista de sistema que está a mi lado, que es Damián Casino, permite que esta entrevista esté doblada a todos los idiomas, menos al esperanto, en todos los idiomas. Por ejemplo, del otro lado, en estos momentos... El idioma que se habla con Freddy también. En una de esas no falta, en una de esas no está faltando, y son dos los que faltan. Pero, por ejemplo, Raúl Valleta, un amigo personal que está en Pontevedra, gente de Estados Unidos, amiga de Damián Casino, los escuchan a lo mejor dentro de 24 horas, 48 horas, pero... todos los argentinos, los que hablamos hispano. Exactamente.

de primera, pero esos profesionales profesionales, que se trata nada más y nada menos que de Santiago Siete Casas. ¿Eh? Nos debemos una fotito para ponerlo en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Déjame mandarle saludos a los muchachos, a los colegas de Campeones en el Ring, a Mingo Rafael y a todo el equipo, a Robby Kobe, cumplieron 13 años ininterrumpidos en el aire. Son los padrinos de Boxeo Planeta. Así Mingo es el padrino oficial de Boxeo Planeta. El abrazo grande para todos los muchachos que siempre ahí están los miércoles y los sábados. Cadena Eco 1220, haciendo eso que es Campeones en el Ring. A la felicitación, ¿eh? Un abrazo grande para todos ellos. El saludo a Pedrito Dacla, a Rolly Cañete, a Enrique Sánchez, a Edgardo Sabino, a Charlie Alaniz, a Marisa Portillo, a Matías Vidondo, a Rolly Cañete, Wilson, a Victoria Bustos, a Danielita Bermúdez, que tenemos que hacer una notita con Daniela, ¿eh? A todo el equipo, a José Bocassi, que están ya preparando junto a Pablo Sarmiento y Gaby Sarmiento, todo el equipo de Sergio Maravilla Martínez, de su pelea de cara a ese enfrentamiento que van a tener en Nueva York, frente a, bueno, a Miguel Ángel Cotto, Luis. Así es, a Héctor Ricardo Elías, que hace Deportes con Pasión, a Gustavo de Olimpia, a todo el equipo de ventas de Olimpia Deportes que nos acompaña, a Marcelo Vidriera, a Darío de FAS, SRL, a la gente de, a Zunino, nada más y nada menos. Le manda saludos Juan Guillermo Dileo, lo estuvimos el otro día. Juan, te lo retribuyo, y por supuesto nos debemos un café. A todos los vigiladores, a todos los médicos de guardia, a todos los bomberos, a todos aquellos que están estudiando, que por distintos motivos no pueden ver a lo mejor boxeo o están interesados en la actividad y escuchar nuestra presentación. Lucianito Plano también le manda saludos, compañero. Ah, se agradece. Estuvo el otro día en el gimnasio, nos escuchan, nos deben una entrevista. Pablo también, todos están siempre escuchando Boxeo Planeta. El gimnasio que está ahí, Aleni Pellegrini, sí, muchachos. El tema pasa por lo siguiente, según mi modesta apreciación. Dígame. Era un guapo y un corajudo arriba del ring, pero debajo del ring no se anima una entrevista. Ya se la vamos a dar. ¿O usted no sabe convencerlo o él realmente es un tímido? Ahí llegó muy bien, disculpa Luis, Cuellar con una derecha terrible hacia el mentón de Ramos, que hace gesticula, se va al rincón. Me parece que viene bien la pelea de Cuellar por la TV pública. Perdón, Luis, ¿cuántas vueltas faltan? Creo que estamos en la novena vuelta, están faltando tres vueltas. Están faltando tres vueltas. ¿Usted que está del otro lado? Las últimas tres vueltas las va a relatar Damián Casino, mientras yo le agradezco y mucho a la gente de Distrito Federal, de Durango, del Estado de México, de Guanajuato, de Jalisco, a la gente de Michoacán, a la gente de Puebla, de Querétaro, de Sinaloa, de Sonora, de Veracruz, de Yucatán y de Zacatecas. Este es el listado de los de las ciudades donde habitualmente tenemos muchos aficionados que siguen Boxeo Planeta. En este caso por Radio del Plata 107.5. Le cuento que el respaldo del día de mañana va a estar combatiendo a Amir Khan frente a Luis Colazo. Sí. También va a competir Adrian Broner frente a Carlos Molina. León Love, Marcos Antonio Peribán también va a ser parte de lo que va a ser la gran velada del día de mañana en la final de Floyd Mayweather, Marcos René, el Chino Maidana. Y ya nos metemos en el décimo asalto, Luis Perpacelli. Auspicia uno de los mejores programas, una de las mejores entregas que tiene del Plata en la 107.5, La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina. Damián Casino. Bueno, muy bien, ahora lo vemos a Cuellar en el centro cuadrilátero tratando de meter las manos y definir la pelea. Mete ganchos por la zona interna. Ahora Ramos, que no se guarda nada, con izquierda y derecha. Los dos están tirando golpes terribles, Luis. Lo vemos a Cuellar con pantalón rojo, vivos blancos, botitas blancas. Al boxeador Rico Ramos con pantalón blanco y rojo con vivos azules. No se guarda nada, Luis. Están tirando los dos derecha e izquierda casi a cara descubierta. Me parece que ha dejado una mejor impresión en estos últimos segundos Cuellar, que ahora intenta meter un ascendente de mano izquierda. Están agarrados, se para el árbitro de turno. Estamos transmitiendo por Del Plata Rosario 107.5 para Boxeo Planeta. Ahora se están agarrados en el centro cuadrilátero, se para nuevamente el árbitro Jesús Cuellar, que intenta definir la pelea por la vía categoría. Ahora pide minuto. El árbitro de turno, lo llevan a Rico Ramos para que el médico de turno vea la herida, la doctora en este caso, Luis. Así es, estamos en Del Plata 107.5, esto es Boxeo Planeta con Damián Cassini, quien te habla, Luis Parpacelli, y por supuesto estamos muy contentos con la entrevista que a lo mejor compartiste de manera íntegra que con Juan Domingo Martillo Roldán, que dijo: con todo mi corazón apoyo y deseo el triunfo de Marcos René el Chino Maidana, el oriundo de Margarita, mañana ante Floyd Mayweather. Continúa Damián Cassini en esto que es Boxeo Planeta. Estamos transitando ya el último minuto de la décima vuelta, lo vemos al zurdo Cuellar intentando ahora sí con una izquierda, recibe un pleno de mano derecha del boxeador Rico Ramos, ahora están agarrados, no quiere la guerra Ramos, siente ahora sí una perca de mano derecha de Ramos, separa el árbitro. Estamos transitando ya los últimos segundos del décimo round. Ramos que lo toma a Cuellar, no lo deja trabajar. Cuellar que intenta tratar de definir por la vía categórica, pero se encima mucho. Ahora no están bien en distancia. Cuellar que intenta agarrar para que Ramos no meta ningún ascendente de mano derecha. Ahí lo vemos que nuevamente separa el árbitro. Y ahora sí, Cuellar nuevamente que izquierda ascendente, mano derecha de Cuellar. Y otra vez están agarrados en el centro cuadrilátero. Separa nuevamente el juez. Ahora lo toma Rico Ramos a Cuellar, que no lo quiere dejar trabajar. Hace su negocio Rico Ramos, me parece que está tratando de sobrellevar la pelea. Sí, ascendente. Cae por empellón Cuellar. El árbitro lo percibe, faltan 15 segundos para que termine esta décima vuelta. Nuevamente intenta Cuellar, ahora sí no se guarda nada. Ramos, que en estos últimos segundos intenta dejar una buena impresión para tratar de ganar tarjetas, ya finalizando este combate por el título interino. Termina el asalto. ¿Cómo la tenés, Luis? ¿Cómo lo ves? Mira, no pude seguir con el detenimiento, la observación que hay que hacerlo durante todo el combate en función de la entrevista, pero a mí me parece que dentro de la paridad, nuestro compatriota está arriba, digamos, en las tarjetas. Hacemos un pequeño separador, nos vamos contigo, Santiago. Un round más en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Bien, seguimos en Boxeo Planeta, edición número 146, aquí por Del Plata en la 107.5, y por supuesto estamos transitando ya la décima primera vuelta, Luis. Primer vuelta. Te cuento que ahora está Cuellar tratando de definir el combate, pero Ramos no se guarda absolutamente nada, quiere dejar una buena impresión ya terminando el combate. Estamos transmitiendo a través de la pantalla de la TV pública, aquí en la 107.5 del Plata Rosario. Si no tenés la posibilidad de tener un televisor, bueno, te estamos relatando los últimos asaltos de esta pelea que Cuellar la está llevando bastante bien, está tratando de finalizar la pelea de la mejor manera. Ahora Cuellar que está intentando trabajar desde afuera, Ramos que se plantó en el centro de cuadrilátero, separa ahora nuevamente el árbitro, lo vemos al argentino un poquito cansado, pero bueno, está tratando nuevamente de meterse en pelea, izquierda de Cuellar. Ahora camina sobre el ring, intenta moverse. Ascendente mano izquierda de Ramos sobre el mentón del argentino. Nuevamente derecha de Ramos, nuevamente derecha de Ramos. Cuellar está un poquito lejos tratando de movilizar, haciendo cintura y visteo. Ahora están agarrados nuevamente en el centro de cuadrilátero. Se mueve Cuellar, se ve ganador por puntos, por eso no quiere arriesgar en estos últimos minutos de la pelea. Amaga Cuellar con mano derecha. Ascendente mano izquierda para Cuellar. Ramos, que se recuperó, está bien, está tratando de tratar de cerrar una pelea que se le complicó en los primeros asaltos. Recordamos a Luis Parpacelli, que cayó en la primera vuelta, ¿no? Así es, Damián. Bueno, estamos ya en los últimos 30 segundos del 11º asalto. Cuellar, que estaba boxeando desde afuera, trabajando un poquito con el jab de mano derecha, lo toma de pleno con ascendente de mano derecha Rico Ramos, que ahora está trabajando un poquito mejor que nuestro compatriota. Cuellar, que intenta nuevamente jabear con mano derecha. Zurdo el argentino, con pantalones rojos, vivos, amarillos y blancos. Se mueve, hace cintura, trata de no recibir ningún golpe que lo apremie en este último segundo. Ya va a terminar la vuelta. Ahora el 1-2 clarito de Ramos. Esta vuelta me parece que ha sido para Rico Ramos. Está por concluir. Termina la vuelta, Luis Alberto Parpacelli. Tu tarjeta y tu comentario. Yo creo que es un 19 clarito para Ramos. Obviamente que está bastante, bastante lastimado el hombre, pero me parece que en estos últimos 3 minutos para ganar en las tarjetas, los visitantes deben tirar todo lo que tienen. En 3 minutos deben tirar todo el trabajo, todo el sacrificio, todo el enorme esfuerzo que han hecho para llegar bien al combate. Agradecemos mucho también a mucha gente que de distintos lugares de Estados Unidos se comunica con nosotros, gente de Nevada, gente de Wyoming, gente de Nebraska, de Kansas, de Texas, también de Illinois hemos recibido. Tu amigo de los Estados Unidos, que habitualmente nos escucha. Sí, Luis, realmente nos escuchan desde todas partes del mundo, ¿eh? Muy bien, el abrazo grande para él. Y por supuesto, 440-107.5 en los últimos minutos que estamos transitando. Faltan 10 minutos para el final de este programa. La venganza será terrible, dice Alejandro Dolina y compañía. Una muy buena propuesta, mucha creación, sonrisas, creatividad y también buena música, ¿eh? Con Santiago 7Case, que nos pone en el aire. Estamos saludando también a Raúl Valletti allí en Pontevedra, España. Ahí tenemos, Luis. La gente, a la familia de Aristides Bruno, a toda la familia Bruno. Abrazo grande. Ya nos metemos, Luis, en el último asalto de la pelea, en directo desde Las Vegas, a través de la TV pública online. Lo vemos a Cuellar aguantando ya esta última vuelta. Ahora sí entró un poquito más decidido Cuellar, porque se vio que había perdido la vuelta anterior. Está trabajando con el jab de mano derecha, tratando de colocar ahora sí la izquierda ascendente hacia el plexo. Ahora nuevamente el 1-2 clarito del argentino. Se planta Ramos, va a tratar de jugarse a una mano el boxeador Rico Ramos, pero Cuellar no arriesga, no le da la distancia y está trabajando bien. Ahora erra una mano angulosa el argentino de izquierda. Nuevamente mete el jab, trata de mantenerlo a distancia a Ramos, que se trata de meter con golpes al cuerpo, a la boca del estómago. Ahora sí, baja bien una derecha terrible Rico Ramos sobre el argentino, que intenta guapearse, cruzan golpes. Ahora está separando el árbitro de la noche. Cuellar, que hace un ascendente de mano derecha, no llega a dar. Se ha quedado un poquito el boxeador Rico Ramos, está un poquito estático, está tratando de jugarse una mano, pero el argentino está arriesgando. Sí, ahora llega con una derecha, no está trabajando con el jab el argentino, está trabajando con el 1-2. Intenta moverse, ahora se está moviendo hacia un lado, hacia el otro el argentino. Erra un cross de mano izquierda, llega bien Ramos con el 1-2, cierra bien con mano izquierda Ramos. Ahora el argentino se mueve, trata de meterse, de tomar el centro cuadrilátero, pero Ramos, que está plantado y no se mueve, y trata de quedarse con el centro del ring. Nuevamente Cuellar, que está moviéndose hacia un lado, hacia el otro, lo llama a la pelea, erra un golpe de mano izquierda. Ahora está un poquito más errático el argentino, está nuevamente agarrados en el centro cuadrilátero. Se para el juez de turno, faltan 55 segundos para que termine la vuelta. Vemos al argentino ganador, no debe arriesgar. Ahora sí llega bien clarito con una derecha y un ascendente de mano izquierda el argentino Cuellar, que ahora lo tiene conmovido, pero responde Ramos, que no se guarda nada. Ahora sí Cuellar vio que llega bien, está llegando nuevamente con 1-2, ahora lo toma terrible con la derecha Ramos. Están ahora nuevamente agarrados. Ramos, que agacha la cabeza en demasía, por eso es que lo baja el argentino Cuellar. Se cruzaron muy, muy duro en esta vuelta. El argentino no quiere dejar nada librado a los jueces. Intenta dejar la mejor impresión, pero también Ramos, que no se guarda nada y tira el 1-2. Está finalizando ya este último asalto en directo desde Las Vegas. Estamos transmitiendo para la 107.5 del Plata Rosario a través de la pantalla de la TV pública en esto que es Boxeo Planeta. Está terminando la vuelta. Está Cuellar sobre las cuerdas. Terminó la vuelta, Luis. Terminó la vuelta y terminó con esta vuelta el combate. Sí, señor. Título pluma interino, Asociación Mundial de Boxeo entre Jesús Collar. Ahí lo vemos, disculpa, Luisa, Alex Ariza y Edgar Quiroz, que pasó el viernes anterior por los micrófonos de Boxeo Planeta, lo vemos ahí junto a todo el equipo y por supuesto Robert García, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a las tarjetas y esto es obviamente toda una incógnita que es lo que pueda pasar. Mientras vamos a las tarjetas, recordamos que agradecemos y mucho a toda la gente que también de distintos lugares de España se comunica con nosotros. Lo hacemos con la gente de Sevilla, con la gente de Tarragona, con la gente de Valladolid, por supuesto algunos oyentes en Girona, en Cuenca, en Coruña. Tenemos gente de, si mal no recuerdo, en una oportunidad habíamos hablado con gente de Huelva, y por supuesto, cuando vos quieras saber algo más de boxeo y ver algunos videos de viejas peleas, de aquellas que son inolvidables, te tenés que meter en el www.boxeoplaneta.blogspot.com, y por supuesto, lo podés hacer también con esta emisora www.radiodelplatarosario.com.ar. Te cuento, Luis, que en algunos resultados del fin de semana pasado, Jessica Latuti Bob se impuso sobre la campeona mundial supermosca de la Organización Mundial de Boxeo, la oriunda de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, Daniela La Bonita Bermúdez, por punto en fallo unánime tras 10 asaltos, y así conquistó el título mundial mosca de la OMB. La reflexión que me merece este combate es que, desconocida totalmente Daniela La Bonita Bermúdez, y que la Tutti Bob ganó con claridad, con una exposición boxística como en sus viejos tiempos. Estaba muy lenta, Daniela. Daniela estaba muy lenta. Que es de otra categoría, ¿no? Así es, que es de otra categoría. Pero perdió con la Tutti Bob, que está en los Estados Unidos, está en Las Vegas, junto con Carolina Duber. Está el Tata Baldomir también. Bueno, hay un montón de argentinos apoyando la gran pelea que vamos a tener el día de mañana. Y yo me voy a poner tempranito. Sí. Ya le dije a mi familia que, bueno, que no me jodan mucho. vamos ahí a compartir alguna pisita, alguna cervecita, algo, pero yo pensé que era el sillón temprano. Y pensé, bueno, no sé. Yogur, pero bueno, tenemos televisación, Luis, de la TV pública, por supuesto, para que toda la República Argentina la pueda ver. Sí. Y también a través de Combat Space, a través de Marcelito González, el hombre que también ha pasado por Boxeo Planeta. Y desde Estados Unidos, Juan Abraham Larena para Combate Space. También en otro orden de resultados, te cuento que en combate de semifondo, en la misma velada que se desarrolló en el Polideportivo Carlos Margalot de Río Grande, Tierra del Fuego, Daniel Narváez doblegó al cordobés Roberto Pinocho Marín. Y ya estamos viendo los pasajes de la pelea en la primera Collar vuelta. Ramos. Vemos que no se ha guardado nada, Collar trabajado muy bien. Ahí fue cuando asalto. Le descontaron el punto y ya estamos viendo episodios del décimo round. Me parece que ganó claramente Collar. Vamos a ver cómo se dan las tarjetas. Esperemos tenerlas en la pantalla porque no tenemos el audio aquí en los estudios, pero seguramente vamos a dar el resultado ya. Si no tenés la posibilidad, si trabajás de enfermero en un hospital, si estás, como dice Luis, de custodio en algún lado. Así es. Y bueno, pegate a la radio de Boxeo Planeta. Quiero agradecer y mucho a un periodista de lo mejor que tiene la ciudad de Rosario, que se llama Pablo Gavira, que hoy tuvo la deferencia de llamarme para hacerme alguna consulta acerca de Floyd Mayweather. Bravo también, que exacto. Y bueno, con relación al combate de mañana. Ahí vemos que se proclamó ganador por decisión unánime Jesús Cuellar y retiene el título interino de campeón del mundo pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Muy bien, Luis. Bueno, empezamos bien, arrancamos bien. Un argentino que retiene el título y vamos a ver qué nos depara el destino para el día de mañana. Por supuesto, antes de que cierre la edición, le voy a preguntar a Santi Siatecase que nos diga qué le parece la pelea de mañana y cuál es su resultado. Y usted también, yo quiero que se juegue. Bueno, le propongo que cada uno se juegue. Y si alguno dice que gana por nocaut, ¿en qué asalto? ¿Estoy pidiendo mucho? Mucho, pero ¿qué hay de premio? Un asadito, una cerveza, una picada. Lo que usted quiera. Santiago. Bueno, Luis, vemos a todo el equipo de Jesús Cuellar, a Robert García, a Edgar Quiroz, ahí en el centro de la pileta también Gómez Maidana, vemos al titular de Alfajores, Guaymallén, que está también apoyando a los boxeadores argentinos. Ahí está el amigo Pileta, hemos compartido con él. Sebastián Contursi, por supuesto, también está en el cuadrilátero. Vemos a todo el equipo argentino ya festejando, y seguramente la alegría inmensa del Chino Maidana, que estará esperando por la pelea del día de mañana. Muy buena pelea. Y ya cerrando esta edición, la de Lucas Matisse derrotó en un combate espectacular a un John Molina que no dejó absolutamente nada. Fueron a una guerra. Esto fue en Carson. Lucas Matisse se batió con John Molina y le ganó por nocaut en el 11º asalto, en una de las mejores contiendas, creo yo, del año 2014. Nos dice que son 2014. Los últimos 10 segundos y se termina la pelea. Si Santiago levanta la mano derecha, gana Maidana. Y si levanta la mano izquierda, bueno, está... Gana Maidana, gana Maidana. No le podemos decir. Y con la mano así, en el quinto asalto, gana por nocaut, estimo yo, por acá. Usted, compañero... Yo quiero intentar ser objetivo como corresponde. Si la pelea es para ir a las tarjetas, Floyd Mayweather es el ganador. Pero hay 12 asaltos donde Marcos René el Chino Maidana va a tener la posibilidad de prenderlo, de conectarlo y tal vez ganarle por la vía del sueño. Eso sería en principio lo que se puede esperar ese combate. Nada nuevo para nadie, todos sabemos lo que es un estilista ante un noqueador. Y por supuesto que el deseo es que gane el nuestro. ¿Su opinión? Bueno, yo creo que gana Maidana por nocaut técnico. Esperemos que se dé. Si es de la otra manera, comparto con vos, Luis, y si van a los puntos, gana sin lugar a dudas. Si no hay varias caídas, como fue con Bronner, gana Floyd Mayweather. Pero me parece que va a encontrar ese huequito el chino y va a ganar, no sé si por nocaut a los 10, a la cuenta de 10, pero sí por técnico. El asado, donde está invitado obviamente Santiago Siete Case, si gana la postura del señor Damián Casino. 107.5 del Plata, Boxeo Planeta, te dice... Hasta el próximo viernes, cuando en tu reloj sea la hora 23. Ah, cuidado, portate bien, porque si no la venganza será terrible y Alejandro Dolina te lo va a hacer sentir. A las 12 del mediodía, mañana sábado, si mal no recuerdo, está Magazine con Fernando Bravo y todo un equipo haciendo un polideportivo de lo mejor que tiene la radio de la ciudad de Rosario. Muchísimas gracias, muy buen fin de semana. Esto fue Boxeo Planeta. Chino, si podés, primero por vos. Primero que nada por vos y después para la satisfacción del deporte nacional, gana mañana. Aguante el Chino Maidana, ¿eh? Gracias, Santiago.